Mi nombre es Enrique Gutiérrez y quisiera hablarles un poco acerca de nuestro programa que se llama Historia y Más. Me acompañan un par de compañeros aquí de la ciudad de Guadalajara, historiadores. Ahorita les voy a ceder la palabra para que ellos mismos se presenten. Y vamos a tratar en este programa de tocar diversos temas. También tendremos invitados en su oportunidad. Y bueno, también mencionarles que estamos en la librería La Rueda, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, donde muy amablemente hemos sido recibidos. Aquí en Radio Cartón, que es donde vamos a estar con nuestro programa. Tenemos aquí a mi izquierda a Marcela Cortés, que quisiera que se presentara. Hola, buenas tardes, yo soy Marcela Cortés. Soy... bueno, de alguna manera, historiadora, psicóloga, y aquí le hacemos a todo. Todos somos algo aquí. Todistas. Mucho gusto, buenas tardes. Gracias, Marce. Sí. También está con nosotros Alejandro Navarro, nuestro gran amigo, historiador. Adelante, Alex. Sí, muy buenas tardes, amigos. Yo soy, como dijo Enrique, Alejandro Navarro. Tengo 3 carreras tecnológicas y estoy estudiando historia. Y me encanta estar en este grupo. Muy bien. Muy bien, el tema del día de hoy va a ser llevado por nuestra compañera Marcela. Nuestro tema es de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, su vida, su obra. Su muerte y su legado. Su muerte, su legado y lo que dejó inconcluso. Y lo que dejó inconcluso, bueno, lo que dejó inconcluso se terminó de construir. Muy bien. Todavía está en funcionamiento. Para nuestros amigos que nos están sintonizando, escuchando, Marce nos va a llevar, ahora sí que de la mano, ¿no?, por la vida de Fray Antonio Alcalde. Adelante, Marce, por favor. Muchas gracias. Bueno, hablar de Fray Antonio Alcalde es hablar de una parte importante de la historia de Guadalajara, porque yo pienso que no hubiera sido Guadalajara la ciudad que es si no hubiéramos estado, o los tapatíos de aquel entonces, bajo el cobijo de Fray Antonio Alcalde. Pero para empezar a hablar de él, vamos a retomar quién era él. Bueno, Antonio Alcalde Ibarriga nació el 14 de marzo de 1701 en Villa de Cigales, ubicada en la provincia de Valladolid, España. Fue el cuarto y el último hijo del matrimonio entre José Alcalde e Isabel Barriga, que se dedicaba al campo, eran artesanos y ganaderos. Algunos biógrafos comentan que la mamá de Fray Antonio, bueno, en aquel entonces Antonio, muere cuando él tenía menos de un año de edad. Otros biógrafos comentan que no, su madre lo alcanzó a ver hasta la edad de 15 años cuando él ingresa al convento dominico de San Pablo. Él, estando en el convento dominico, se dedica a estudiar y solicita el hábito de predicador. Siendo fraile, otorgó adiestramiento en las disciplinas eclesiásticas como la teología, la moral y los cánones. Para el 29 de marzo de 1725, el prior de San Pablo, el señor Fray Francisco de Fuentes, solicitó al prior provincial de los dominicos, Fray de Juan Balsera, la promoción al presbiterado del diácono de Fray Antonio Alcalde, concedida ese mismo año. Bueno, esto quiere decir que Fray Antonio Alcalde es ordenado sacerdote en 1725. Y él, durante esa época, dedicó su tiempo durante 40 años. Hasta 1751, que fue nombrado prior del convento de Santo Domingo de Zamora, y posteriormente ocupando el mismo cargo en el convento de Jesús María. A Fray Antonio Alcalde le cambia la vida, por decirlo de alguna manera, sí, cuando en esa época en España era el rey Carlos III. Entonces, hay una anécdota que dice que el rey Carlos III muy viaja, bonita. Sí, va de cacería con su séquito. Así es. Y termina cansado, agotado, con hambre y sed. Y llega aquí al convento donde está, de Santo Domingo, en donde se encontraba Fray Antonio Alcalde. Convento de Valverde. Así es. Entonces, resulta que él, al llegar, pues los frailes no lo esperaban. Entonces lo reciben con lo más, si no pobre, si por lo menos con su vida ordinaria, como ellos la vivían. No había ni comida, ni estaban preparados para recibirlo. Entonces llega el rey, los conoce, pero le llama mucho la atención que entre todos los frailes había uno en especial. Le llamó la atención conocer la celda, bueno, así se les dice a los cuartos de los conventos, la celda, porque constaba de un catre sin colchón, en una mesita, con unos misales y una veladora, pero lo que más llamaba la atención al rey fue que en su mesa tenía una calavera. Entonces él siempre lo identificó como el fraile de la calavera. Es por eso que a Fray Antonio se le conoce con ese nombre. Pero él tenía esa calavera para recordarse siempre que el hombre tenía un final. No, y que ante, probablemente ante, ante Dios, pues no éramos, él no era tan omnipotente. Es como recordar que todos tenemos un límite, por eso él siempre cargaba esa calavera, y así fue conocido él como el fraile de la calavera. Años después, el rey Carlos III se da cuenta que en Yucatán, hay que recordar que en aquel entonces México no se conocía como lo conocemos ahorita, eran virreinatos. Entonces, el rey Carlos III se da cuenta que el cardenal, bueno, en aquel entonces, queda vacante el puesto de Yucatán, ¿verdad? De los estados de Yucatán, muere. Bueno, sí, que era el Petén, no era estado como tal, era la zona del Petén. Sí, la zona del Petén. Ajá, bueno, entonces, el rey Carlos III, pues él quería que Fray Antonio viajara a Yucatán a ocupar el puesto que habían dejado vacante. Pero antes de llegar a Yucatán, Fray Antonio Alcalde se va a Colombia. Bueno, tampoco era Colombia, era el reino de la Nueva Granada. Sí. Él viaja a Cartagena, donde lo ordenan ya sacerdote en América. Bien, a ver, Alex, te voy a ceder la palabra. Hablamos de los orígenes, pues, ¿cómo se ordena sacerdote de Fray Antonio Alcalde? ¿Algún comentario, Alex? Pues muy interesante todo lo que comenta nuestra compañera Marcela. Vamos a tratar de continuar con esto. Él estuvo como obispo en el sureste. Estuvo como obispo en el sureste de lo que hoy es México por 8 años. E hizo una excelente labor, y de ahí se ganó un obispado más grande, mayor, tremendo, y le dan el obispado de Jalisco, de la Nueva Galicia. Pero ese obispado era tan enorme que comprendía 210 curatos, y el territorio abarcaba los actuales estados, que son Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Nayarit, y dos de los que ahora son en Estados Unidos, que es Texas y Louisiana. Dicen los historiadores que recorrió el obispado a lomo de mula todo el territorio. Tenía una fuerza de voluntad y una carácter a toda prueba para recorrer el obispado. Claro que le llevó varios meses recorrer todo eso, porque era más de 1,000,000 metros cuadrados todo el obispado. Y hay que recordar que Fray Antonio no hablaba el idioma que se hablaba en México en ese entonces, porque no todo el país estaba castellanizado. Bien, vamos a tener que hacer una breve pausa. Ahorita regresamos contigo, Alex, con usted, Marcela. Vamos a escuchar la melodía que precisamente nos trajo Marcela para esta ocasión en su charla. Se llama La Chona, la vamos a escuchar. No, ¿cuál chona? Ah, perdón, la Chacona, perdón. A ver, don Enrique, usted ya se equivocó de estación de radio. La sí. Chona. A ver, se llama La Chacona del del grupo Ars Antiqua. Ya corregimos, ¿eh? Sí, primero vamos a investigar que es una chacona. Bueno, pero primero vamos escuchando la melodía y ahorita lo investigamos, ¿sale? Un sarao de la Chacona se hizo el mes de las rosas. Hubo millares de cosas y la fama lo pregona. A la vida vivita volta, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida vivita volta, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. La vida, vidita, buena, vida, vámonos a Chacona, mira, vámonos a Chacona, a la vida vivita bona, mira, vámonos a Chacona, mira, vámonos a Chacona. Salió la rosa y la trazo, todas tomadas de orín, y danzando un matachín, el oñate y la vía raza, entre la raza y la traza, se levantó tan gran lir, que fue menester decir, que bailase una chacona, y la fama lo pregona, a la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona, a la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Salió una carga de aloe con todas sus abandijas y bendiciendo a Lelijas salió la grulla en un pie, un africano sin fe, un negro y una gitana cantando la dinadana, y el negro la dinadona y la fama lo pregona, a la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona, a la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Entraron 30 domingos con 20 lunes a cuestas, y cargó con estas cestas unas lodando respingos, Juana contingo los mingos, salió las bragas enjutas y las de 40 potas, huyendo de Barcelona y la fama lo pregona, a la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Bien amigos, ya estamos de nuevo con ustedes, le vamos a pedir a la compañera Marce que nos siga instruyendo con las melodías. Don Enrique se equivocó de estación de radio. Don Enrique, estamos en Radio Cartón. Híjole. La canción pela, ¿eh? Se llama Chacona. Es más, es un grupo que se llama Ars Antiqua. Es un grupo mexicano que canta música medieval. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Y la ¿De Chacona, qué siglo estamos hablando, perdón? Siglo XVIII. Correcto. Es música virreinal, música medieval. Ellos tienen ese género. El grupo se llama Ars Antiqua y es un grupo mexicano que se dedica a ese género musical. Correcto. La Chacona es un baile español. Entonces, nada que ver con lo que usted dijo. Cada periodicazo que recibo. No, interesante. Bueno, muy buen apunte, muy buen apunte. Traté de conseguir la música más ad hoc al tema que estamos llevando ahorita. Excelente. ¿No? Porque, pues si nos vamos a retomar lo que fue Guadalajara en el siglo XVIII, entonces hay que tomar, hay que ver que primero, en primer lugar, era un siglo barroco, bueno, era época barroca, entonces la música que escogí, pues tiene tintes barrocos. Muy bien. Espero que les gusten. Y continuando con El tema de, con el tema de Fray Antonio Alcalde. Ajá, Marcia. Bueno, cuando Fray Antonio Alcalde está en Yucatán, vamos a retomarlo otra vez, cuando él se encuentra en Yucatán, se enfrenta con varios problemas. En primer lugar, en el área del Petén, pues porque así se conocía, que comprendía obviamente lo que hoy son los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Guatemala y Belice. Sí, así es. Entonces, él se enfrenta con un problema. En primer lugar, el idioma. En esa zona se hablaba maya. Él tuvo que aprender a hablar maya, para poder comunicarse con los habitantes de esa época. Pero también los encuentra en una situación muy precaria. Hay mucha hambre. Y algo que yo leí cuando estuve investigando esto fue que nada más, fíjense, él les dio de comer a los mayas de esa zona con comida traída desde la isla de Jamaica, lo que hoy es Jamaica y República Dominicana. Sí. Él, Y con agua de culé, obviamente. Bueno, ahí sí no sé, pero yo creo que era agua de pozo, pero o de lluvia, quizás, no estaba la lluvia ácida como la conocemos ahorita. pero la abundancia que tenían esas islas santillanas le dio de comer a esa región. Ya más adelante, él tiene que viajar a Guadalajara porque para ese entonces, volvemos a que el rey Carlos III quedó tan impactado porque... Para mí, al rey, la calavera sí. Era lo que lo tenía. Le impresionó. Absorto. Impresionado, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, siempre mantenía una comunicación con Fray Antonio, trataba de que Fray Antonio tuviera... lo necesario. Lo necesario para poder llevar, ahora sí que lo necesario, su hacer su trabajo. Y, pues, como comentó Alex, las zonas donde él estuvo pues eran grandes, no era una, no como por decir ahora los cardenales tienen nada más una zona, no, este señor era gran extensión de terreno, ¿va? Exactamente. Entonces, cuando ya le dicen a Fray Antonio Alcalde, el por parte del rey Carlos III, le comenta al, en aquel entonces era el Papa Clemente XIII, que le diera la autorización para que Fray Antonio viajara a Guadalajara, donde también estaba el puesto vacante. Fray Antonio Alcalde, si mal no recuerdo, era el obispo número 25 que iba a tener Guadalajara, en ese entonces, en la Nueva Galicia. Entonces él llega a Guadalajara el 12 de diciembre de 1771. Fray Antonio era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces él llega a Guadalajara en esa fecha, porque en ese entonces había fallecido el que era el obispo anterior, el señor Diego Rivas de Velasco. Y él estuvo a cargo de la diócesis de la Nueva Galicia, con sede en Guadalajara, que era la capital, durante 13 años. Y esa diócesis abarcaba lo que hoy son Monterrey, Zacatecas, Colima y Tepic, más aparte lo que había comentado Alex en su momento. Pero en esas ciudades de Monterrey, Zacatecas y Colima y Tepic, era donde había un poco más de comunicación respecto a la diócesis. La corona expidió la cédula de nombramiento a Fray Antonio Alcalde el 20 de mayo de 1771, que a la edad de 70 años se hace cargo del Obispado de Guadalajara. Fray Antonio aquí vivió de una manera muy austera. Quien ha conocido su vida, porque yo creo que muchos tapatíos la conocemos, y si no, deberíamos de saber que él tenía una vida muy austera. Así como él vivió en su convento en España, aquí también vivió en la casa del obispado en Guadalajara. Él no tenía lujos. Aparte de que ya era un señor mayor, siempre decían que él estaba de buen humor, que era muy jovial y que tenía un buen trato hacia las demás personas, a pesar de su trabajo y sus enfermedades, porque él sufría de muchos dolores, pero aún así, dentro de la gente cercana a él, hubo gente que no lo quiso, y también fue acusado. Envidias. Exacto, fue acusado con el rey, y la gente, o sea, viajaron, le escribieron, no sé, a España, a acusar a Fray Antonio con el rey. Pero el rey nunca desistió del ímpetu de Fray Antonio y le siguió tiene mucha apoyándolo, fe. sí, claro, siguió apoyándolo. Entonces, nunca hizo caso a esos comentarios. Hay que conocer como tapatíos y jaliscienses que hay obras importantes que Fray Antonio Alcalde hizo. Sí. Dentro de su obispado, él hace varias obras importantes. Una de ellas, vamos a empezar por el Santuario de Guadalupe. Sí. ¿Se acuerda de lo que hizo Fray Antonio? Antes de construir el Santuario de Guadalupe, construyó el primer complejo habitacional para personas humildes. pero es el primer complejo habitacional en toda Hispanoamérica. Y lo construyó al norte de la ciudad, donde terminaba la ciudad. ¿Y cuál era el propósito, Alex? Ah, era muy simple. Era rentar las famosas cuadritas, que eran 16 manzanas, que no tenían las dimensiones de las manzanas fundacionales, sino eran la mitad de las manzanas fundacionales. Por eso les llama cuadritas. Y en cada cuadrita había... era para 800 familias, 800 personas, esas cuadritas. Y la renta de esas 800 personas sirvió para terminar de construir el hospital de San Miguel de Belén, que recordemos que estaba en lo que hoy se encuentra el Mercado Corona. Sí, nada más que la primera sede del Hospital Civil fue en 1520. No, mentiras, más adelante, 1500, ahorita les checo la fecha, pero acuérdense, Alex, que el Mercado Corona fue la primera sede, un hospital, de un complejo hospitalario, se puede decir, en esta zona del país. Se puede poner como base que es el origen de lo que hoy conocemos, sí, como el Hospital Civil. Sí, sí, la fecha era muy independiente, pero sí, claro, estaba ahí, y como ya estaba muy insalubre, muy contaminado, estaba en el mero centro de la ciudad, decidió alejarlo fuera de la ciudad. Ok. Y empezó a construir el Hospital Civil, que hasta la fecha sigue funcionando. Y un hospital impresionante. Donde hasta la fecha existe, ¿verdad? Sí, existe y funciona. Y creo que todavía existe. Y para aquella época fue un hospital impresionante en todo el mundo. También construyó asilos, construyó comedores para pobres, construyó huérfanos, escuelas de primeras letras para infantes, internados para niñas. Algo muy importante. Algo muy importante, daba dotes para doncellas pobres, para que pudieran casarse. Eso sí es importante. Fíjate nada más. La verdad que sí. A ver, Marce, háblenos. Mire, bueno, sí, lo que dice Alex es importante, pero bueno, la idea de las famosas cuadritas, que no son tan grandes como conocemos una cuadra de dimensiones normales hasta hoy, y con la renta se construyó el templo del santuario, también. Es que también, ¿sí?, la gente que estuvo dentro de la construcción del templo del santuario, ese era su trabajo. Sí. Y ellos ahí vivían. Así es. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, Marce, si lo ven bien. Sí, claro. Para retomar el tema de Fray Antonio, alcalde y Barriga. Uh-huh. ¿Es correcto? A ver, sí, así es. Vamos a tratar de no equivocarnos ahora con él. El título de la melodía, oración náhuatl a la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Sale? La vamos a escuchar y regresamos con ustedes. Thank you. Sí, ya estamos de regreso con ustedes. Antes de que Marcela continúe con su tema tan interesante, ¿verdad?, el día de hoy, voy a poner a su disposición un número de WhatsApp para cualquier comentario. Lo recibimos con mucho gusto. Es el 3329847707. Nos pueden enviar un WhatsApp. Cualquier situación que surja, ¿no? Entonces, Marce, continuamos con ese tema de Fray Antonio Alcalde. Sí, claro, antes de comenzar con el tema, quiero decirles que la melodía que acabamos de escuchar es una oración en náhuatl a la Virgen de Guadalupe. ¡Qué bueno! Es de autor desconocido, no se conoce la fecha, aproximadamente está entre el siglo XVI y siglo XVIII. No se conoce exactamente la fecha. El autor también se desconoce, pero es una oración en náhuatl hacia la Virgen de Guadalupe. Oh, y nos dejó un olor a santidad aquí, ¿eh? Qué buena rola. Sí, bueno, don Alex, ¿qué iba a comentar sobre el barrio del santuario? Del barrio del santuario, pues que se fundó para entonces alcalde el barrio del santuario a raíz de las cuadritas. Después de las cuadritas empezó a crecer más el barrio. Pero no iba a hablar sobre... ya me hice bolas. No, es que comentaba Alex hace ratito en el corte que él también había escuchado que Fray Antonio Alcalde también dio de su dinero para la construcción. Y te hizo carretera. Pues dice que hizo, a ver, no te metas, Alex, vamos a retomar ahí. Yo soy más local, la historia de Fray Antonio que yo tengo es más local. Sí, bueno, cuando Fray Antonio Alcalde llegó y recorrió todo el obispado, como le decía Marcela en el corte, se dio cuenta de que había mucha corrupción dentro del obispado. Bueno, ya existía. Bueno, siempre ha existido. Okay. Y hizo una limpieza. Sacó a los malos sacerdotes, ordenó nuevos sacerdotes, e hizo una disciplina muy férrea para ser muy ético y moral. Entonces, él de su bolsillo ahorró dos años, su sueldo de dos años, para empezar a hacer obras de beneficencia. Sí, una de las principales preocupaciones de Fray Antonio es que los habitantes de Guadalajara de aquel entonces tuvieran una cercanía principalmente a la salud y a la educación. Así es. Sin dejar de lado, obviamente, la religión, sí, que era parte importante, de hecho, lo principal, porque de ahí parte... De el santuario, ¿verdad? Sí, tener un santuario a la Virgen que él veneraba. De hecho, leí también dentro de las investigaciones que dentro del testamento que deja Fray Antonio, ahorita vamos a ver qué dejó, él pide, a seis años antes de su muerte, pide que cuando él muera ser sepultado en el santuario. Ah, de sí, hecho, en el presbiterio. Ajá, él continúa ahí, nada más sé que el corazón lo tienen las capuchinas. Sí, pero su cuerpo descansa en el barrio del santuario. Bueno, si es que lo dejan descansar, porque con las obras del tren no creo que haya descansado tan en paz, pero bueno. Entonces de ahí viene la canción esa de que de, en pedazos no lo quiero, ¿verdad? A ver. Marce, si me permite, yo sigo con esto. Ahorita, háblenos de eso. Ahorita vamos a ir, a ver, don Enrique, con calma. Mire, yo les comentaba que para Fray Antonio era muy importante la educación. La cual no tengo. Sí, ¿qué hace él aquí? Y de hecho ahorita voy a entrar en polémica con Alex. Ahorita voy a entrar, por eso don Enrique quiere que ya entre a ese tema, porque quiere que yo me pelee con Alex. No. Bueno, no, nada de eso. No pasa eso. Marta. Pero primero... Tiene una mala impresión, de veras. Pero primero, él, dentro de la educación, él se preocupa porque fíjense bien, las mujeres de ese entonces tuvieran una educación, una preparación. Interesante. Obviamente ese no iban a ser las profesionistas que conocemos ahorita, ¿no? Pero eran mujeres que se iban a dedicar a saber... leer, escribir, muy interesante, cocinar, por lo menos saber y escribir, porque es una herramienta, sí, importante. Quien sabe leer y escribir está defendido. Entonces, él hace una escuela para niñas. Lo que caray. hacia el oriente del santuario, que viene siendo lo que después fue el hospital militar y ahora lo conocemos como el edificio del Palacio Federal. Ahí fue, en esa parte fue la escuela para niñas que Fray Antonio Alcalde fundó, porque para él era muy importante que las mujeres tuvieran una preparación. Bien, y después pasó a hospital militar y ahora a Palacio Federal. Aquí un pequeño paréntesis. Antes de esa escuela ya existía una escuela para niñas y que se llamaba Escuela para Niñas de San Diego, uh-huh. San Diego de Alcalá, y se encontraba ubicada donde es ahorita las calles de Mariano Bárcenas, Angulo y hasta Hospital, eran varias calles. De la Bárcena. Mariano de la Bárcena y Ramos, por Angulo hasta Hospital. Ese era el colegio para niñas de San Diego. Sí, de hecho, donde es el complejo de las casitas, ahí porque unas cosas son las cuadritas y otras cosas son las casitas. Las casitas todavía queda una de pie, es la que está por Avenida Alcalde. Ahí hizo él una escuela. Vamos directo a los cocolazos ya. Ah, espérese. Venga de ahí. Hizo una escuela con capacidad de 300 alumnos. Era el Beaterio de Santa Clara. Sí. Bueno. Todas estas escuelas que Fray Antonio funda es lo que viene siendo el antecedente de lo que hoy conocemos como Universidad de Guadalajara. Hace unos días yo tuve una discusión con Alex porque dice... Y me golpeó. Lo golpeé, de hecho. Porque siempre les he dicho, con Fray Antonio no se metan. Ah, no es cierto. Órale. Todas estas bases fueron los antecedentes de lo que fue en aquel entonces la Universidad Real de Guadalajara. Era hay que recordar que la Pontificia era la de México. La de México. Okay. Sí. Bien. La Universidad Real de Guadalajara se funda por orden de por orden del virrey, el capitán general don Eusebio Sánchez Pareja. Él era el virrey cuando Fray Antonio Alcalde estaba aquí en este lado de la Nueva Galicia. Lo que hoy conocemos como Universidad de Guadalajara tiene sus bases ahí, pero los que somos universitarios o que somos egresados de la universidad, don Alex no, que porque dice que salió de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Qué pasó? No. Este Colín. Y va a los estadios de los Tecos y todo el rollo. Que ya ni existen. No hablen mal de ellos, por favor. De los ausentes no hay que hablar mal, por favor. El caso es que yo le comenté a Alex que la refundación después la hace... Alfaro. Díaz de León, Enrique Díaz de León. Enrique Díaz de León, sí, en el gobierno de Guadalupe I. Sí, pero a ver, hay que tener en cuenta algo, que cuando Fray Antonio Alcalde funda lo que se conoce como la Universidad Real de Guadalajara, solamente había la Escuela de Filosofía, Teología, Medicina. ¿Finanzas, Administración? Pues sí, había ver que, pero los que se dedicaban más bien a la medicina, a las leyes, a la teología, a la filosofía. Los abogados. Sí, eso era lo que, las carreras que había en aquel entonces en esa universidad. Acuérdese que después, cuando siglos más adelante, ya en el siglo XVIII, los grandes médicos como Pablo Gutiérrez, Leonardo Niva, que ellos estudiaron también en la Escuela de Medicina, la universidad todavía no estaba como la conocemos hoy. Eran complejos. La Escuela de Medicina, la Escuela de Derecho. En varios lados. Pero no eran pertenecientes a una universidad como tal. Por eso es que Enrique Díaz de León hace una refundación y todas esas escuelas las integra, formando ya una verdadera universidad. No quiere decir que la universidad que fundó Fray Antonio no haya sido verdadera, pero no es como la conocemos ahorita. Pero aquí la polémica no es eso. Eso está perfectamente bien dicho, lo que dice Marcela, y lo avalo, y está perfecto. Aquí yo digo que la universidad que fundó Fray Antonio Alcalde no eran recibidas niñas, ni obreros, ni campesinos. Era para pura gente pudiente. Y la universidad que conocemos actualmente es completamente social. Bueno, eso dicen. porque quiero que sepa que yo fui a una universidad socialista. Ya en mi segunda carrera ya no, ya cuando regresé dije, ay, ¿qué le pasó a la universidad? Bueno, es que ahorita sí ya entra lo que dijo Enrique. No, no, yo no traje los guantes, ahora no, no, no le entramos a ese tema. Vamos dejando que Marce continúe. Bueno, la fundación de la Universidad de Guadalajara o la Universidad Real de Guadalajara también, esa solicitud de Fray Antonio Alcalde, con el permiso de don Eusebio Sánchez Pareja, ya lo había mencionado que era el virrey de la Nueva Galicia en ese entonces, pero para ese momento el rey Carlos III ya no era el rey de España, era Carlos IV. Y él es el que manda la cédula real para que Guadalajara tenga una universidad. Sí. O sea, ya era subida a categoría de ciudad, ya con una universidad establecida, aunque don Alex diga que no. Se crea. Bien, por orden del rey. Sí. Entonces, también había ya unos antecedentes mucho antes de Fray Antonio Alcalde, porque para 1586 ya se impartían las primeras clases de educación media y superior tras la fundación del Colegio de Santo Tomás de Aquino a cargo de la Compañía de Jesús. De Jesús. Pero hay que recordar que luego son expulsados de México. Y entonces, para el año 1696, el obispo Fray Felipe Galindo Chávez solicita en aquel entonces al rey Carlos II de España que se elevara al rango de universidad, al Real Seminario Conciliar de San José. Pero hasta dentro, el siguiente siglo, 100 años después, es cuando se le otorga a Guadalajara la universidad. La Universidad de Guadalajara, cuando ya se funda en 1792, en noviembre de 1792, Fray Antonio Alcalde no vio consumada su obra, él muere 3 meses antes. Pero fíjense bien, nada más para que vean, la Universidad de Guadalajara en aquel entonces era la cuarta universidad de Norteamérica y la 14ª en el continente americano. O sea que ya estábamos hablando muy grande, de palabras, muy excelente. De palabras mayores, sí. Ya era una buena. Bien, vamos a, si me permite Marce, vamos a escuchar una melodía más, a ver si no me equivoco otra vez. Marce escogió otra melodía que tiene por título A Pedro Divino. No tengo nada. Y la vamos a escuchar, la escuchamos. Antes de comentarles, A Pedro Divino fue compuesta por Francisco Rueda, un compositor del siglo XVIII aquí en Guadalajara, que la compuso en la Catedral de Guadalajara, fue la primera pieza compuesta en la Catedral de Guadalajara. Vamos a escucharla. Órale, vamos a escucharla. Muy interesante. Thank you. Bueno, amigos, estamos de regreso. Marce va a retomar el tema de Fray Antonio, alcalde Ibarriga. Ok, la Universidad de Guadalajara no puede ir sola sin una pieza importante. Yo siempre he dicho que es su hermano, su alma gemela. La Universidad de Guadalajara no puede ir sola si no está a su lado el Hospital Real de San Miguel de Belén. Órale. Hoy conocido como Antiguo Hospital Civil o Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde observa que aquí en Guadalajara las necesidades de tener un lugar, fíjense bien, el hospital no era para ir a recibir atención médica como la conocemos ahorita, pues no había los médicos que sí. O como tal, la medicina en aquel entonces era empírica, era base de observaciones. Claro. Entonces, lo que él pretendía era que hubiera un lugar digno para el bien morir, porque la primera, no es fundación del Hospital Civil, fue el primer hospital que hubo aquí en Guadalajara. Fue donde hoy es la sede del Mercado Corona. Ahí fue la primera sede del hospital, de un hospital pues para Guadalajara, pero pues obviamente era un lugar insalubre. Si mal no recuerdo, creo que fue una clase de la maestra Lilia Oliver Sánchez. Saludos, maestra, si es que un día me escucha. La extraño mucho. Que ella es especialista en historia de la medicina, que el lugar donde se dio la primera sede del hospital era un lugar insalubre. Decían que tiraban los desechos humanos a la calle, así como sí. Tipo Europa. Sí, sí, pues no había drenaje, ¿verdad? No había drenaje, entonces no había cuidado para claro. Eso y pues obviamente era más insalubre. Pero también hay que recordar que había dos hospitales al mismo tiempo. El que manejaban los juaninos. Y los betlemitas. Y los betlemitas. Al mismo tiempo estaban en esos dos hospitales. Y el primero fue el de los juaninos. Así es, fue los juaninos y luego ya fue el de los betlemitas. Así es. La segunda sede de un hospital es ahora donde se encuentra el Teatro Degollado. Órale. Ahí fue la segunda sede. Pero para entonces. Fray Antonio Alcalde, volvemos a lo mismo, le solicita al virrey que le pida al rey Carlos IV, también a solicitud de él, la fundación para un hospital que se llevara en la ciudad de Guadalajara. El hospital fue construido en aquel entonces con 5 salas, 3 son salas de hombre y 2 salas de mujeres, y contaba con 54 camas en aquel entonces para la población de Guadalajara que había ahí. Nada más les voy a decir el terreno que les donó el Ayuntamiento de Guadalajara para la construcción del hospital. No sé las medidas en aquel entonces cómo eran, pero el terreno que conocemos ahorita como donde está ahorita el hospital medía 700 varas de largo y 580 de ancho. Sigue midiendo lo mismo, porque no se le puede ni hacer para adelante ni para los lados, o sea, es la misma construcción. Supongo que sí. Sí, pero él quería que su hospital también tuviera un templo, y se erige un templo dedicado a San Miguel de Belén. Hey. Bueno, la orden de Belén se llama porque allí estuvieron los monjes betlemitas, por eso se llama de Belén. San Miguel era el santo patrono de la ciudad de Guadalajara, que se le encomendaron a él los antiguos tapatíos para que los librara pues de cóleras, hambrunas, granizadas, heladas que había entonces. Entonces la ciudad se encomendó antes a San Miguel, por eso es que llevaba el nombre de San Miguel de Belén. El Hospital Civil comienza su construcción en 1792 y es terminado el 4 de mayo, o abre sus puertas a la Sociedad Tapatía el 4 de mayo de 1794. Obra que Fray Antonio Alcalde tampoco terminó. ¿Inauguró? No la inauguró. Él fue de las los que... Iniciador, pues, el que... consiguió el terreno, el que pidió el promotor, la audiencia, el promotor sí, para que los tapatíos tuvieran un hospital a donde ir a bien morir. Sí, miren, ahorita les comentaba que la arquitectura del hospital es de estilo italiano, con su preciosa nave y sus salas. Tiene 6 salas ahorita, son 3 de hombre, 3 de mujeres. Y en aquel entonces eran 54 camas. Pero el Hospital Civil no terminó nada más ahí. Para 1988 se funda el segundo Hospital Civil, el Hospital Civil Juan y Menchaca. Juan Ignacio Menchaca. Sí, que conocemos como Hospital Nuevo, ¿no? El Hospital Nuevo, pero sí, es el Hospital Juan y Menchaca, que es, a mi parecer, es la obra continua de Fray Antonio. Siguió creciendo su obra. No, el doctor Juan y Menchaca siguió haciendo beneficencia y no cobraba consulta a los pobres. No. Y también creó muchas escuelas, Juan y Menchaca. Fue alcalde de Guadalajara. Sí. Inspirado por Fray Antonio Alcalde, precisamente. Pues sí, inspirado por la obra de Fray Antonio Alcalde. Ahorita las dos unidades hospitalarias cuentan con 1,709 camas. A mí se me hacen poquitas, bueno, pero eso es lo que dice. Bueno, ya para la muerte de Fray Antonio Alcalde, pues él, sin ver concluido sus dos grandes obras, que fue la Universidad de Guadalajara y el Hospital de Belén, él cierra sus ojos el 7 de agosto de 1792 a las 4 de la mañana en la ciudad de Guadalajara, a la edad de 91 años. O sea, él llega a Guadalajara a la edad de 71 y muere a la edad de 91. 20 años después. 20 años después, pero ya siendo una persona mayor, él tuvo toda la fuerza para hacer las obras que él hizo. Que impulsó. Su cadáver fue embalsamado, lo velaron en el salón del Palacio Episcopal y el 9 de agosto, ya concluido el oficio de difuntos, y por el cabildo y el coro de la catedral, el cuerpo de Fray Antonio fue llevado del Palacio Episcopal al santuario de Guadalupe, lo que comentábamos hace ratito. Y también, bueno, pues que él 6 años antes había pedido que fuera sepultado cuando él muriera. Cuando Fray Antonio Alcalde se hace un recuento de todo lo que él dejó, y nada más fíjense lo que él dejó, dejó un catre donde él durmió, una carroza usada que él usaba para moverse, pero era muy viejita, unas cuantas piezas de un altar, 2 misales, un canon para una misa y unas cuantas prendas de ropa que en total sumaban 267 pesos. Eso es lo que él dejó cuando él fallece. Caray, qué notable, ¿no? No, un hombre magnífico, excepcional. Ahora, ¿sí sabes por qué la escuela de Santo Tomás de Aquino, el colegio se llamó Santo Tomás de Aquino? Porque era el santo patrono de las universidades para los jesuitas. Ah, sí. Ahora dinos, por favor, la leyenda del pórtico del hospital de Belén. Es a la humanidad doliente. A la humanidad doliente. Y también tenía otra frase que era: la salud del pueblo es la suprema ley. Sí. Para Fray Antonio Alcalde era importante un pueblo sano. Por eso él decía que la salud del pueblo es la suprema ley. Y el pórtico del hospital dice a la humanidad doliente. A la humanidad doliente, sí. Y para saber lo grande que fue el señor, tenemos 5 colonias que llevan su nombre. Tenemos una avenida muy importante que nace en Morelos, en la calle Morelos, en el mero centro histórico, y termina en la carretera de Saltillo. Tenemos un parque que se llama Alcalde. Tenemos un monumento, un busto dentro del Hospital Civil. Tenemos otro monumento en la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Tenemos un pequeño busto en el otro hospital también, que era de Fray Antonio. Hay dos hospitales que llevan el nombre de Fray Antonio Alcalde, el que se encuentra a espaldas de donde era el registro civil número 1, también es Fray Antonio Alcalde. Bueno, hay varios monumentos. Está el de la universidad, que tiene poco de inaugurado, está enfrente en el jardín botánico. Sí, también hay otro. Hay otro. En hay el muchos. Hospital Civil hay otro busto. En el santuario de Guadalupe está el más grande. El máximo, exacto. Allá iba, sí, para allá. Y en mi recámara. También tengo imágenes, ahora, de él. No, a ver, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Oye, Alex, entonces, ¿por qué te opones a que vaya a la rotonda de los hombres ilustres, vaya Antonio Alcántara? No, es que es muy simple, y es un hombre imponente, magnífico, que merece todos mis respetos, y yo lo admiro bastante, ¿sí? Pero no es mexicano. Sí, es evidentemente español. Pero yo le voy a decir una cosa, no es mexicano, y volvíamos a lo que platicábamos en anteriores ocasiones, que para que una persona sea llevada o tenga una placa dentro de la rotonda es el criterio de la familia. Y acuérdese que Fray Antonio tiene familia en España, allá en Cigales. Ellos vinieron a estar presentes en la develación de su busto ahí en la rotonda. No, y su obra monumental, ¿no? Claro, yo creo que ningún tapatío ha hecho lo que él hizo por la sociedad. Pues sí, también. Eso, yo creo que es digno de estar ahí. Aunque hay uno que otro loco que diga que es su reencarnación y que quiere ser como él, pero bueno, pero ya no vuelvo a decir nada porque luego me persiguen, pero luego lo voy a decir. Sí, que, ya sé quién es. Bien, sí. Miren, lamentablemente el tiempo ya se nos ha casi agotado. Quisieran su último comentario. Marcia, adelante, por favor. Bueno, pues igual fue un placer haber estado aquí, haber hablado de un precursor humanista, sí, que hizo el bien por bondadoso, los tapatíos, bondadosos, ¿verdad? Y que no sepamos aprovechar su obra. Yo digo, soy hija del fraile por tres cosas, porque vivo en lo que antes eran las cuadritas, trabajo en el Hospital Civil y estudié en la Universidad de Guadalajara. Okay. Entonces, más que agradecida con él, no tendría palabras para hacerlo. Entonces, creo que todos deberíamos de seguir su ejemplo. Ay, por cierto, saludos a mis compañeros del hospital, sobre todo los del Laboratorio de Microbiología. Les dije que les iba a enviar saludos. Ah, saludos a todos ellos. Y ellos a también ver, hacen Alex, una buena labor. Demasiado buena. A ver, Alex, pues tu comentario final. Yo, maravilloso Fray Antonio Alcalde, pero a mí me da miedo un día irme de vacaciones a la Ciudad de México o cualquier parte y regresar y que diga Guadalajara de alcalde. O peor, que diga Guadalajara capital de Jalisco. Digo, alcalde capital de Jalisco. No, va a ser de Alfaro. No, no te preocupes. No. Bien, amigos, muchas gracias. Alcalde capital. Estuvimos muy, muy contentos de estar aquí. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. A nuestra producción, a gracias, Carlos, por allá en la producción. Muy amable, Carlos. Gabriel, gracias. Gabriel, en las grabaciones. En las grabaciones. Muy amable. Y nos vamos con la rolita preferida aquí del grupo. Toma 5 de Dave Brubeck. Muchas gracias. Gracias. Los estaremos viendo. Thank you. Thank you.